se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, imagen con la cual vale la pena. Mientras haya rap, ¿qué? Hay tolerancia, buenos pensamientos, libertad, gente que avanza. Mientras haya rap, hay lucha, perseverancia. Mientras haya rap, ¿qué? Hay esperanza. Mientras haya rap, ¿qué? Hay tolerancia, buenos pensamientos, libertad, gente que avanza. Mientras haya rap, hay lucha, perseverancia. Mientras haya rap, ¿qué? Hay esperanza. Veo tanta estupidez, corrupción y abuso. ¿Qué será del futuro si podrido está el presente? Gente que se ocupa y sus actos no concuerdan. Policías y dirigentes hechos de la misma mierda. Lo siento, es que me enervan, pero existe el rap y por lo tanto inteligencia. Gente que piensa y quiere generar conciencia y esperar algún cambio, no se agota la paciencia. Mientras haya rap, defenderé mi género. Si cantas del perreo, no te hagas llamar rapero. Prefiero mi inteligencia, humildad y rap primero. Escribir estupideces y ganar mucho dinero. Seguiré siendo cuerdo, sincero y correcto. Seguiré escribiendo rimas, aumentando mi intelecto. Mientras haya vida, hay posibilidad de muerte. Pero mientras haya rap, hay esperanza y gente abierta. Mientras de mente, mientras exista esta música denominada rap, que abre la mente en la gente, esparciendo solo el bien, derribando todo el mal. Yo haré hasta lo imposible para dar miles mensajes, desahogando solo en frases cada una de las verdades sobre pistas sensoriales. Ya activaron la esperanza los MCs que hoy no saben por qué murieron. Nos dejaron la enseñanza y moraleja. Hoy en día, como no, lo agradezco por dejarlo en mi cabeza. Muchas gracias a este hermoso y gran sonido por no dejar que este mundo sea dejado en el olvido. Es sencillo, cada tema es un mensaje, lo recuerdo cada día y así mismo no lo omito. Es el placer de sentirlo, de vivirlo, de expresarlo, de decir cada palabra, cada frase como si fuera la última. Mientras haya rap, la vida será única. Mientras haya rap, ¿qué? Hay tolerancia, buenos pensamientos, libertad, gente que avanza. Mientras haya rap, hay lucha, perseverancia. Mientras haya rap, ¿qué? Hay esperanza. Mientras haya rap, ¿qué? Hay tolerancia, buenos pensamientos, libertad, gente que avanza. Mientras haya rap, hay lucha, perseverancia. Mientras haya rap, ¿qué? Hay esperanza. En un caso donde el gobierno quiere imponer sus leyes y en las calles se define a muerte, ¿quiénes son sus reyes? Donde policías abusan de la gente y no hacen nada, donde te dicen que creer y lo imponen a las patadas, donde el deporte más practicado es el tiro al blanco. ¿O me das tu cartera o te la arranco? Piensas que todo está perdido, que eso no es vida. Si te has rendido, yo te digo, queda una salida. El pensar distinto, el tener tu mente clara, el pensar por ti mismo, sin pensar a quien le gusta. Transformar tu rabia y tu alegría en poesía, y dejar que esos versos fluyan acompañados de melodías. Mientras haya rap, hay gente que no detiene su marcha, que persigue sus ideales y nunca descansa. Mientras haya rap, hay vida, libertad y confianza. Mientras haya rap, hay esperanza. Mientras haya rap, ¿qué? Hay tolerancia, buenos pensamientos, libertad, gente que avanza. Mientras haya rap, hay lucha, perseverancia. Mientras haya rap, ¿qué? Hay esperanza. Mientras haya rap, ¿qué? Hay tolerancia, buenos pensamientos, libertad, gente que avanza. Mientras haya rap, hay lucha, perseverancia. Mientras haya rap, ¿qué? Hay esperanza.